Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenos días o buenas tardes desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio y que nos están acompañando. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat en directo que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos ven el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque todo lo vamos a estar respondiendo hoy con nuestras invitadas. Y yo quiero contarles un poquitito, hoy vamos a estar hablando con Dinora Cisneros y María Magdalena Vázquez sobre un curso de milagros. Y el título que ellas proponen es El despertar espiritual según un curso de milagros. Así que vamos a darle a ellas la bienvenida para que se sumen a este espacio. Dinora y María Magdalena, gracias por acompañarnos hoy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Encantadas de estar aquí. Muchísimas gracias. El gusto es mío y me encanta siempre que traemos o que los invitados traen este tema. Vamos a empezar por ¿cuál es el objetivo principal de las enseñanzas de un curso de milagros? Wow. Para poder resumirlo, imagínate porque es un camino, pero podría resumirlo como el camino para poder descubrir quién soy realmente y poner en tela de juicio lo que ese constructo mental ego me ha contado quién soy. Así que puedo decidir de nuevo una y otra vez mientras estemos transitando acá en este mundo con la elección siempre de poder elegir quién soy en cada momento, quién soy en cada situación. Y las enseñanzas de un curso de milagros me llevan desde la mente dual o que se cree separada hacia la mente no dual, que se une a eso que nunca se ha separado. Y desde allí podemos despertar entonces nuestro gozo interior. Vivir desde allí es totalmente inefable. Es un camino de paz, pero paz mental. Es un camino en donde podemos decirle no a la violencia mental, en donde es un camino que podamos perdonarnos y elegir ser lo que ya somos. A decir verdad, somos amor, pero esa palabra amor muchas veces ha estado un poco trillado. Podemos elegir que ese amor es una experiencia. Un curso de milagros dice que una teología universal no es posible, más una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Y esa es la experiencia de amor inefable de quienes somos. Totalmente. Y para mí un curso de milagros sobre todo es un entrenamiento mental para aprender a distinguir lo que es real de lo que es una ilusión que me estoy contando y que me estoy creyendo que es real. Aprender a ver de verdad qué es lo real, qué es lo que yo de verdad quiero, hacia dónde de verdad quiero ir, a recordar, como decía Dinora antes, quién somos y no conformarte ya con lo que parece que Matrix ofrece, sino decir de verdad qué es lo que a mí, una vez que has probado un poquito el néctar, ya no quieres de otra cosa. Y el curso te enseña a estar recordando lo que es real, lo que de verdad quieres. Eso déjalo partir, eso no es así. Ese es el constante entrenamiento. Antes estaba diciendo una amiga nuestra que en realidad se trata de estar alerta. Este pensamiento no es de Dios, este pensamiento no es real, luego lo dejo partir. Por favor, ayúdame, quiero tener algo que de verdad me recuerde quién soy. Y ese es el entrenamiento diario del curso de milagros que propone. Sí. Buscar lo real. Y hay algo muy importante y lo hace mediante las relaciones. Uh-huh. ¡Wow! Las relaciones constantes que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana. Nuestra familia, amigos, vecinos, los supuestos enemigos, las parejas. Con los hijos. Con los hijos, te lo dicen sin anestesia, todo, rápidamente. Exacto, entonces es muy divertido cuando podemos verlo de forma lúdica, cómo me conozco a mí misma desde mi ego, mediante mis relaciones, mis testigos, o me puedo conocer desde la parte de mí más inefable, unida a la fuente, también con mis testigos. Así que nuestras relaciones son un gran regalo. Nosotros para ellas y ellas para nosotros. ¿Qué te parece? Me parece muy lindo y sobre todo muy interesante lo que dijo María Magdalena. Es un entrenamiento. Fíjate qué desconectados podemos estar, que tenemos que aprenderlo implementándolo diariamente, pero qué bonito que existe justamente para eso y poner un poco de orden y volver a lo que somos, que es amor. Salir de la locura en la que estamos metidos y nos creemos que es normal. Es normal la regla, es normal el esfuerzo, es normal la carencia. No, no es normal. Eso no es normal, eso es estar en la locura. Vamos a intentar ver lo que de verdad es lo natural, es lo que, para lo que hemos nacido, sí, o hemos sido creados. Y para ello el curso nos propone los ejercicios, hacer un ejercicio cada día durante un año en ese entrenamiento mental. Luego nos propone también un texto en donde ahí está el conocimiento y el manual para el maestro, que está basado en preguntas y respuestas. Por lo tanto, si logramos unir el texto, las lecciones, el manual, siento que un curso de milagros nos lleva a abrir puertas y puertas para conocer y conocernos, y especialmente conocer en minúscula al conocimiento en mayúscula. Y eso nos hace libres. Más, como decía María, ese entrenamiento mental nos va a llevar precisamente a que la mente no quede divagando, sino que podamos traerla en esa disciplina gozosa que le decimos, la disciplina gozosa, ese esfuerzo sostenido. Solo que esas palabras, disciplina, esfuerzo, trabajo. Estar alerta mejor, sí, ¿no? Sí, estar atentos. Sí, pero a decir verdad, en un principio es un esfuerzo, porque la mente es perezosa. Entonces yo tengo que traerla. Y eso aparentemente es un esfuerzo en un principio, más cuando la mente ya está más habituada a una forma de pensar diferente, entonces pasa a otra etapa que es la observación. Entonces se hace muy lúdico. Solo que, bueno, a veces en las primeras etapas del camino, del perdón, de mirar cómo percibimos al mundo, qué es lo que estamos enviando desde nuestra mente inconsciente al mundo que nos rodea con nuestras creencias, pues puede ser un poco incómodo. Más luego es como pasar por alto el error, también es una forma de perdón. Y también cuando vas practicando el curso, es como si se fueran abriendo puertas dimensionales diferentes. Mm. Ya no es tanto esfuerzo como al principio, porque ya has probado el néctar, entonces ya siempre quieres un poquito más de eso. Y una puerta dimensional te va abriendo la siguiente, entonces ya estás deseando que se abra la siguiente y con la expectativa y con esa alegría inmensa de decir, es que tengo un montón de puertas por delante, tengo un montón de despertar por delante, de recordar quién soy, quién... Esa expresión tan bonita de la canción olvidada que dice el curso, recordar la canción olvidada, la chispa interna, el residuo bendito, todo eso ya te lo hace más fácil para seguir. Aquí estaban diciendo algo sobre la palabra amor, que muchas veces está tan desvirtuada, y el amor hacia uno mismo, y a veces uno ni siquiera sabe, uno en realidad, qué es lo que significa el amor, porque estamos esperando que alguien nos dé eso que nosotros no somos capaces de darnos, ese aprecio. Me gusta la palabra aprecio, valor. Si hemos sido creados con amor, solo que decir esto, alguien puede decir, bueno, me estás hablando ya de religión. Sin embargo, más allá de la religión es una experiencia, porque la palabra amor, que está, por ejemplo, el alma gemela, buscándolo desde ese lugar. Sí, parece que hay que llevarlo por el lado romántico. Sí, las enseñanzas del curso me están llevando a que amor, en realidad, es la fuente misma, es lo que nos nutre, es lo que nos hace sentirnos completos. ¿Cuántas veces vamos caminando en este mundo desde la carencia, el estado de insuficiencia, buscando que alguien nos complete? buscando el que alguien nos dé ese amor tan inefable que siempre estamos buscando con el supuesto vacío. ¿Y qué tal si comenzamos a apreciarnos? ¿Qué tal si comenzamos a tener un pensamiento amable hacia nosotros? Que a veces somos, la verdad, muy violentos con nosotros mismos. Uf, salir de allí, dejar de enjuiciarnos y criticarnos. A mí siempre me ha ayudado muchísimo el pensamiento de decir, voy a aprender a mirarme con la mirada con la que Dios me mira. Voy a intentar verme, ayúdame a verme como tú me ves. Y ayúdame, por supuesto, a ver a mi hermano como tú le ves. Ayúdame a ver lo que es real, que decíamos antes. Esa es la gran ayuda del curso. Verse a uno mismo, quien de verdad eres, ver a tu hermano, quien de verdad es, ver la circunstancia, lo que de verdad está pasando, más allá de lo que parece que solo ven nuestros ojos, ¿no? Ver más allá siempre. Esa es la gran... Y lo que decías antes me hacía... Es verdad, porque oímos hablar de amor y parece que es como amor de pareja. Oí a una amiga que el otro día decía, es que el amor se acaba, hablando de pareja. No, el amor no se acaba. Se acaba el enamoramiento, se acaban las historias que te hayas contado con esa pareja, pero el amor no se acaba aunque nos separemos, porque ese amor, ese cariño, ese aprecio, como decías tú, va a seguir siempre, aunque una pareja se separe, aunque yo me pelee contigo o con mi familia, el amor va a estar siempre presente, el amor no se acaba, no es verdad que se acaba, se acaba mi guión, que es diferente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, María Magdalena. ¿Quieres contarnos, bueno, cualquiera de las dos, un poquitito qué se entiende por unidad con el todo cuando hablamos en el contexto de un curso de milagros? Buena pregunta, ¿verdad, señorita? Pues eso tiene mucho que ver, no sé cómo lo ves, con tu hermano. Al final, incluso con quien te estés peleando, con quien pienses que te está ofendiendo, que te está ignorando, lo que quiera que sea, que te está quitando la paz, decir no, es que lo que yo juzgue de esa persona o lo que yo opine de ti es lo que voy a terminar opinando de mí. Esa es la unidad de pensar, es que o entramos juntos o no entra ninguno. Y yo si no voy de tu mano no puedo entrar a la paz, no puedo recordar la paz que ya soy. Si yo no soy capaz de ver tu luz, yo no puedo ver la mía. Esa es la unidad que mi hermano siempre me está ayudando a encontrar. Y que si no vamos juntos y no remamos los dos, no llegamos al cielo, no se entra solo, se entra de dos en dos. Exacto. Y siempre nos preguntamos qué es el todo. Y tratamos de mirarlo y puede ser muy abstracto. ¿Y cómo nosotros podemos experimentar el todo acá en este mundo, en nuestra vida cotidiana, como decía María, a través del otro? Fíjate que estaba el otro día en una conferencia y hubo alguien que decía, es que yo ahora cuando medito solamente estoy con mi padre, con Dios, solamente estoy ahí con mi padre, me quedo allí. Entonces yo me pregunté, vale, si yo cierro los ojos y me quedo ahí en ese amor inefable conmigo misma, es hermoso y ese es el... digamos, el propósito de la meditación. ¿Y cómo aquí nosotros pudiésemos practicar eso? ¿Cómo lo vamos a aplicar acá? Porque es muy fácil, estando sola en la habitación, acá, conmigo misma. ¿Y qué tal si eso que nosotros estamos recibiendo, que me encanta sentir como si fuese un rocío? Cada vez que yo cierro los ojos y me elevo, me escapo de la mente inferior y me elevo a la mente superior, pues allí entonces conecto, ¿con qué? Con ese todo, con esa verdad, con ese conocimiento, esa mente superior que ya soy. Y mientras yo esté caminando acá, como le digo, en tierra ajena, tierra extraña, mediante este cuerpo y caminando en este mundo, mediante las relaciones, ¿cómo vamos a experimentar ese todo, ese amor, ese universo? ¿Cómo? Pues con el otro es cada vez... Eso es lo que significa namasté, mi Dios saluda a tu Dios. Entonces, en la medida en que yo trasciendo el ego del otro, de mi hermano, lo trasciendo la apariencia, en la apariencia, esto que yo estoy viendo y juzgando en mi mente, entonces yo puedo unirme al otro. Claro, con la visión física esto es casi imposible, porque yo me estoy viendo acá y tú estás allá. Y esa es la experiencia de separación. ¿Y qué tal si... en mi mente se va deshaciendo el miedo, tanto del futuro como del pasado, me voy quedando en el ahora, en el presente, en mi presencia. Y desde mi presencia, cada vez que yo me relaciono, pues allí o estoy uniéndome o estoy desuniéndome, o me siento atacada y por lo tanto voy a atacar como una forma de defensa, o me voy a unir sin sentir que me están atacando. Y esto es una realización. Esa es la razón del entrenamiento mental, para que nuestra mente realice la experiencia inefable del amor que ya somos en realidad. Y esto es algo que no se puede explicar con palabras. Es inefable. Esa es la palabra más cercana. Es inefable, y además es lo que decíamos antes, te conecta con algo que es más grande que tú, que es esa unidad que estaba ella preguntando antes. Porque cuando alguna vez tú estás con algún hermano, te estés llevando bien o mal o regular, si tú eres capaz de ver en sus ojos un poco más allá de lo que te está contando, ver un poco su luz, de repente ves ahí la unidad, ahí ves al Padre, ahí ves la luz, ahí te conectas con algo más grande que tú. Y ahí es cuando estás diciendo, esto es real. Mi hermano me está enseñando porque me está reflejando, pero porque yo lo quiero ver, porque yo lo busco más allá de lo que me está mostrando. Y entonces en ese momento es que no sientes más que agradecimiento y ganas de abrazarle, porque es que te está enseñando verdaderamente lo que es real y estás viendo al Padre, estás viendo a la unidad en los ojos de esa persona, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Qué lindo es escucharlas, Dinora y María Magdalena. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esta información el día de hoy a través de la plataforma de Mindalia Televisión. Como siempre les digo, déjenos por acá todos los mensajitos. Ya están entrando algunos, así que los vamos a ir respondiendo uno a uno. Antes quisiera que hablemos un poquitito sobre qué papel cumple la aceptación en el camino hacia la verdad según las enseñanzas de Un Curso de Milagros. Fíjate que ese es un concepto que hay corrientes que utilizan ese concepto como, por ejemplo, las emociones. Se dice, acéptalas, para que ellas se vayan consumiendo y un día se irán, ¿ok? Las enseñanzas de Un Curso de Milagros me dicen que lo que tengo que aceptar es la verdad que ya soy, el ser que ya soy. Si bien es cierto que esta aceptación en forma, digamos, en una etapa primaria, sería dejar de luchar contra el miedo o, por ejemplo, la ira, o cualquier emoción que nos esté atrapando, porque viene de la mente, solo que no vemos lo que está en la mente, sino vemos el cuerpo emocional. Por lo tanto, el cuerpo emocional, el cuerpo de la ira, el cuerpo del dolor, todo eso, lo que nos produce tristeza, angustia, rabia, miedo, todo eso, porque es muy bonito hablar del todo, es muy bonito hablar de Dios, del amor, qué bonito el mundo yupi, pero más allá de ello, no es algo que sea una apariencia o qué bonito, mira la realidad de este mundo. No, hay una verdad, que nosotros nos estamos perdiendo cada vez que estamos en la tristeza y ese cuerpo emocional no se ha sanado. Así que en la medida en que yo tomo conciencia, y ese es el despertar espiritual también para mí, porque ¿qué significa si ya somos espíritu? Por lo tanto, yo voy a permitir desde mi reconocimiento, que mi espíritu despierte en mí, o el Hijo de Dios, o el ser que ya soy, o mi maestro interior. Entonces, a partir de aquí, yo voy a aceptar, ok, que tengo el cuerpo emocional de cualquier forma, dependiendo del volumen que tenga, mayor angustia o menos angustia, o más bienestar o menos bienestar, muchas veces se puede estar enfermo o no, entonces se deja de pelear con todo ello, entonces sería una especie de aceptación que no tiene nada que ver con la resignación, entonces para poder transitar el camino del perdón desde una observación en donde vamos a acceder a la mente superior. A partir de allí, entonces, sí, estamos ante una forma de perdón que es el deshacimiento del miedo en nuestra mente perceptual. Entonces, ahí viene ahora la aceptación de lo que yo soy. ¿Sabes? todos los conceptos que el curso me brinda son tanto o del ego o del espíritu, ¿sí? Por ejemplo, está el ser que está comandado por el Espíritu Santo o el ego comandado, perdón, o la mente separada comandada por el ego. Entonces, la aceptación es igual. Está la aceptación del ego y la aceptación del espíritu. Por la aceptación del ego, ahí nos lleva a la resignación. Entonces, una persona puede decir, sí, yo voy a aceptar esta tristeza y me voy a acostar en una cama a ver cuándo se va. Yo digo que donde está nuestra mente, está nuestro corazón. Y donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Y ahí estamos. Por lo tanto, a todo lo que yo le ponga atención, pensamiento, sentimiento, palabra y obra, ahí estamos. Estamos creando constantemente desde la mente ego creando falsamente o desde la mente espíritu creando junto con el todo o junto con el amor, en este caso en mayúscula. Entonces, siendo yo amor en minúscula unida al amor en mayúscula, desde una experiencia, especialmente, ¿quién soy yo? Y es en esta presencia, yo aquí, entonces sí, tengo ese gozo interior o esa dicha interior. Bueno, muchas veces, por no decir que siempre en el sentido de que el camino es un avance hacia el retorno, es algo que se va deshaciendo el miedo para ir despertando la verdad. Es como si todos los pensamientos de ataque, toda la parte del cuerpo emocional estuviese ocultando la verdad. Y cuando esto se deshace, y ese es el propósito del camino del perdón, se pueda expresar la verdad de nosotros. Y ahí sí, el ahora, la presencia de quienes somos en realidad. Y ahí, desde ese lugar, el otro soy yo. Y voy a acceder a la regla de oro. No le voy a hacer a los demás lo que no quiero para mí. Porque todo lo que le haga a los demás, me lo voy a hacer a mí. Y si aprendemos esa regla de oro dentro de la ley de causa y efecto y se lo enseñamos a nuestros niños, entonces... Yo creo que deberíamos enseñarles para defenderse. Sí. Y hablando de la aceptación que ella preguntaba, yo muchas veces en mi vida me he pasado siempre pensando, yo cuando comprenda, acepto. Pero es que es exactamente lo contrario. Es cuando acepto, es cuando empiezo a comprender algo. Y aceptar, como tú decías, no resignarte, sino aceptar que lo que está sucediendo es lo mejor que tiene que suceder, que trae un regalo para mí, que voy a buscar ese regalo y voy a aceptar que esto que está sucediendo me trae algo fenomenal. Y no solamente eso, sino que las cosas no tienen que suceder como yo considere que debieran desarrollarse ante mí. Voy a aceptar el misterio, como nos dice el curso de milagros, el milagro que va a ser cuando, de la manera que tú decidas y de la manera que de verdad es mejor. Y es esa aceptación que te da la confianza de decir, tú sabes cómo tiene que suceder. Y ahí es cuando empiezas a comprender un poco. Y no la frase contraria que yo siempre quería hacer, cuando comprenda, acepto, no, es lo contrario. Cuando acepto, empiezo a comprender. Empiezo a vislumbrar y empiezo a aceptar el misterio, entonces empieza a abrir un gran mundo ante mí de posibilidades que antes no estaba cerrado, pues por esa cortedad mental, ¿no? De querer que la mente sea la que lo entienda todo, cuando la mente en realidad entiende muy poco. Sí, la mente tozuda. La mente tozuda no entiende nada, no quiere más que estarse ahí y sobre todo además... Queremos llevar adelante la separación, yo lo sé, yo sé cómo hacerlo, yo decido cuándo, cómo, dónde. Por favor, es que ya llega un momento que uno se harta. En eso sí que te enseña muchísimo el curso. Sí. Es decir, no te has cansado ya de hacerlo todo por tu cuenta. Confía ahora un poco en mí y acepta el camino que te estoy mostrando. Gracias, María Magdalena. Vamos a ir con una última pregunta antes de pasar con el chat. Me gustaría que hablemos un poquito sobre cómo puede uno reconocer su guía interna en este contexto. Wow. Pues la guía, el ser que nos puede guiar en este mundo, yo lo comparo como si uno está caminando por una selva y podemos mirar hacia arriba y el águila, que sí ve, nos puede enseñar el camino. Y la guía, el maestro interior, ahí siempre está. Listo, presto, para ayudarnos, guiarnos. Solo que tiene que haber una mente, y ahí podemos acceder al observador, esa mente que hace silencio, el ruido, el constructo mental, hay que mandarlo a callar. Cállate, que me metes en lío, para lograr ir al presente y desde el presente poder ir a la presencia. Porque yo puedo ir al presente, yo puedo estar atenta a mis manos, a mi caminar, y estoy en el presente, estoy trabajando, estoy escribiendo, estoy presente, no necesariamente en la presencia. La presencia, obviamente, se requiere estar en el presente para ir aquí. Obviamente es más fácil también hacerlo con los ojos cerrados, para poder sentir, acallar, sacar la mente del ruido del mundo que vemos para ir adentro y elevarnos. Por eso dice las enseñanzas de un curso de milagros, elévate por encima del campo de batalla, por encima del conflicto. Entonces, cuando nosotros vamos deshaciendo el miedo, vamos teniendo confianza plena, vamos experimentando pequeñitos milagros de cambios de percepción, esa confianza nos va a ayudar a deshacer las dudas, la incertidumbre, la ignorancia espiritual de quiénes somos en realidad. Y entonces estaremos prestos, listos para permitirnos escuchar. Todos somos llamados. ¿Quiénes escuchamos? Por eso dicen, todos son llamados, pocos son los que escuchan. Más para escuchar hay que hacer silencio. Muchas veces oramos, ¿ok? Una persona ora, ora, ora, ora, y se levanta y se va. Pero un momento, que es de mala educación. Cuando nosotros sin estamos, despedirse. Sí, estamos hablando con alguien, espera, que hay que escuchar lo que tiene que decir. El otro día vi un video bellísimo de un niño pequeño, portugués, por cierto. El niño estaba temprano en la mañana, todavía con el pijama, había salido al jardín y empezó a decir, buenos días, Dios, buenos días, Dios. Y la mamá le dice, pero ¿qué estás haciendo? Ven mamá, vamos a saludar a Dios y vamos a hablar con él como si estuviésemos hablando con otra persona. Yo me quedé pensando, wow, los niños, ¿cuándo nos enseñan? ¿Y dónde está Dios? Alguien me dijo, ¿tú crees en Dios? Yo le digo, vale, ¿y tú? Porque en realidad creemos es en el ego, no lo ponemos en tela de juicio. Al ego no lo vemos, a Dios tampoco. Más, ¿en qué creemos? ¿Qué es en lo que creemos, en lo que nos convertimos? Por lo tanto, para escuchar la voz interior, tenemos que querer, principalmente, y perdonarnos. Y desde perdonarnos, sentirnos valiosos. El otro día alguien me escribió porque tiene adicciones y no puede salir de esa adicción, que es el alcohol en este caso. Sufre muchísimo por eso, cae en el alcohol, sale, se siente culpable, vuelve a tener ansiedad, vuelve a caer y es un círculo vicioso. ¿Cómo escuchar el interior? Si yo pienso y siento, ¿no? Y lo propongo. Cuando a medida que nos vamos perdonando y nos vamos apreciando, en ese aprecio, en ese valor, dejaremos de hacernos daño. Y una adicción ya no puede estar en una mente que se aprecia, que se perdona y que se valora. Porque entonces valoraremos nuestra experiencia de vida. Valoraremos la familia, valoraremos a nuestros hijos, dejaremos de gritarles cuando estamos enfadados, dejaremos de gritar, porque entre más gritamos, más lejos estamos del amor, más lejos estaremos del ser, que nos quiere hablar, empuja, dice, escúchame, estoy aquí, Dinora, aló, ¿hay alguien ahí? Vamos a escuchar, pero hay que provocar un poco de silencio. Ah, caminar por la naturaleza y sentir el movimiento de las hojas, los árboles, sentarte, aquietarte, y allí seguro vas a poder escuchar. A veces es como oír hablar inglés y traducirlo al español. Al final es tomar la decisión. Al final es una decisión. Esto es como cuando quieres dejar de fumar. No dejas de fumar hasta que de verdad no tomas la decisión firme, interna, quiero hacer esto, o quiero despertar, quiero recordar quién soy, quiero ver en mi hermano quién es. Yo quiero recordar la paz que soy. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero no contarme más ilusiones. Al final es una constante decisión de tomar la decisión, de, como decía Rosa María Buen, de estar dispuesto a estar dispuesto. Yo me voy a caer, yo lo voy a olvidar, pero yo quiero esa decisión. Hay una lección muy bonita, no sé cuál es, que dice, ahora quiero, ahora tomo la decisión. Es decir, ahora, Padre, yo te quiero recordar, ahora yo quiero recordar quién soy. Había también, ayer estuve viendo un vídeo interesante que le hacían a Jung, y entonces le preguntaba, el entrevistador le decía a Carl Jung, ¿usted cree en Dios? Y él se quedó así pensando y dijo, no, no creo, es que sé que es Dios, sé que está en mí, no necesito creerlo, decía él, es que sé lo que es, porque lo vivo. Y es que al final es eso, no es creer, porque podemos creer, pues como dices muchas veces, podemos poner fe en lo que no es verdad, entonces creo en el miedo, creo en la carencia, pero al final se trata de decir, es que yo lo que quiero es recordar, yo quiero saber lo que mi experiencia me cuenta y eso ya no lo creo, lo sé. Y sé lo que es y nadie me puede contar otra cosa. Muchísimas gracias, Dinora y María Magdalena, por acompañarnos el día de hoy, por traernos tanta luz con este tema maravilloso. Antes de continuar, me gustaría que hablen, que nos cuenten un poquitito sobre el evento que van a estar teniendo muy pronto. Nuestro evento. Pues este es del 2 al 5 de mayo, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo que queremos en este evento, que va a haber unos maestros... Bueno, todos los maestros son estupendos. 23 maestros tenemos. Que no sea solamente escuchar ponencias, que siempre es súper interesante, porque además cada uno desarrolla el tema de una manera diferente y llega a las personas que tenga que llegar, sino que además sea interactivo. Queremos que haya una dinámica de grupos donde nos dividiremos en grupos pequeños, cada uno con un maestro, para trabajar de verdad prácticamente. Y luego también habrá unas mesas redondas que las coordinará Dinora, que será con otros 5 maestros, que habrá un tema, entonces cada maestro va a dar una opinión, va a dar una manera distinta de verla y luego la gente podrá preguntar. Entonces que sea muy interactivo, que no sea solo ir a escuchar, sino ir de verdad a trabajarse, a interactuar con los demás y a escuchar a los demás. La experiencia. Esa es la gran ilusión que queremos en este congreso. Será en el Hotel Rafael Atocha, del 2 al 5 de mayo, como ya dijo María. Y están todos invitados, que nadie se quede fuera. Sí es verdad que debe de haber un aporte porque los costos son altos, más el Círculo de la Paz es para todos. Es a nivel en línea, online y también presencial. Ojalá que puedan ir todos presencial, no importa donde tú te encuentres. Y que nadie se preocupe porque económicamente, porque no puedan económicamente, no va a dejar de venir nadie. Sí. Por favor, que todo el mundo que quiera estar... que sí. Nos lo diga porque vamos a encontrar una solución. Sí. Estamos buscando, por ejemplo, grupos. Si viene un grupo de personas, pues podrán tener descuentos. O sea, se buscará la manera. Que hablen con nosotros que vamos a encontrar una solución. Sí. Por lo tanto, en este congreso nadie busca beneficios económicos personales. Aquí el propósito es encontrar, bueno, lo que hemos hecho ya, buscar un espacio para provocar un momento de jueves a domingo en donde vamos a resetear nuestra mente, donde juntos recordaremos nuestra verdad, que así se llama el congreso, el recuerdo de nuestra verdad, en nombre de Rosa María Wynn, quien tradujo las enseñanzas de Un Curso de Milagros del inglés al español. Y todo este espacio es como si temporalmente nos escapásemos del mundo y allí vamos a recordarnos, vamos a perdonarnos, vamos a conocer personas que hablamos el mismo idioma, porque a veces en este camino somos como un poco raros, ¿verdad? Claro, cuando comenzamos a perdonar y a perdonar, nos escapamos del condicionamiento y comenzamos a disfrutar cada día, cada instante. Y este congreso tiene ese propósito, que todos juntos recordemos nuestra verdad. Y a ver, chicas, ¿siguen allí? Sí. Se ha ido la internet. Ah, sí, se fue el internet. Uf, se ha congelado. Pero hemos dicho todo ya del congreso. Bueno, espérate, no sé si se está viendo. Se ha congelado. Ahora. Sí, ahora sí, otra vez. ¿Estamos acá? Estamos acá. A ver, ¿qué dice? Dios está con nosotros. Siguen entrando comentarios. Dios está con nosotros cuando decimos yo soy. Qué bonito. Mm. Decimos Dios. Dios y yo soy es lo mismo. Uh-huh. Que dice aquí, lo espiritual siempre está, pero vivimos en un mundo ¿de qué? De montañas. Aquí está. Estamos, por un momentito se me cayó la conexión, pero estoy de vuelta con ustedes. Bueno, les recuerdo, nada más me queda recordarles a toda la comunidad de Mindalia que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para participar de este evento, que no se lo pierdan, porque la invitación está aquí sobre la mesa. Vamos a ir todos juntos. Claro que sí. Vamos a ir entonces con algunas de las preguntitas del chat, ¿les parece? Sí. Vamos primero con María del Carmen. Ella nos dice, entonces tenemos que estar siempre alertas al ego. Mira, el ego hay que observar. ¿Ok? No lo podemos, porque si no haríamos bypass, no lo podemos ocultar porque este mundo es ego, este cuerpo es ego. Pero más, si nosotros lo hacemos desde el observador, podemos observar al ego, su propuesta, y puedo elegir, yo no soy eso, perdón. Por ejemplo, me propone la tristeza, perdón, yo no soy pensamientos de tristeza, ¿quién soy yo? Y en ese proceso, pues, puedo poner en tela de juicio los pensamientos del ego para regresar una y otra vez. A ver si respondemos así poquito y podamos abarcar más preguntas. ¿Qué te parece? Se nos fue nuestra princesa. Y vamos a ir ahora con otra preguntita de Maite Lorenzo. Ella nos dice, cuando hablábamos en un principio de entrenar, de qué es un entrenamiento, ella dice, ¿habláis de entrenar la mente? Sí. Sí, porque es lo que estaba diciendo antes, Dinora. Yo necesito estar atenta a lo que mi mente me cuenta, porque si yo me estoy contando mentiras, si yo me estoy contando miedos, si yo me estoy contando carencias, si yo me estoy contando tristeza, eso es lo que me estoy creyendo. Y a eso es lo que necesito entrenar mi mente, a que me diga lo que es verdad, no lo que es mentira. Ese es el entrenamiento mental que propone el curso y al que hay que estar alerta para decir, uff, alerta con lo que yo me cuento. Porque lo que yo me cuento es lo que me creo y es lo que luego crea mi realidad. Muchas gracias por responder, María Magdalena. Vamos ahora con una pregunta que nos hace Mario Acosta desde México. Siento que este entrenamiento es genial, pero por experiencias infantiles tengo miedo y aversión y rechazo a las palabras Dios, Espíritu Santo, perdón y expiación. ¿Cómo empiezo? Primero eso, reconociendo que tienes miedo, como estás haciendo, a estas palabras. Son palabras, hay que ir más allá de las palabras. Tenemos un condicionamiento basado, por ejemplo, en la religión o familiar, colectiva, de un lugar, un espacio. Es un aprendizaje que ha venido de fuera hacia adentro. Ahora tenemos que desandar todo esto. La palabra Dios, mira, no tiene ego y no se va a enfadar. Puede ser el todo, universo, el ser, Buda, Alá, Yahvé, Jehová, ¿qué más? El absoluto, la fuente, la luz, el todo, el amor, en mayúscula. Que cada uno lo llame como quiera. Exacto, el ser interior, también le dicen el doble. O sea, además es toda cosa viviente. Dios no es una entidad que está en algún lugar, especialmente con un palo esperando a que pasemos por delante para darnos por la cabeza y mandarnos al infierno porque nos hemos portado mal. No, por favor, no me imagino al amor viendo el desamor. El amor es el amor, punto. Otra cosa es que nosotros no vivamos lo que ya es el amor. Así que el curso es un proceso, digamos, para que podamos transitar todo lo que podamos observar desde el ego, cruzar el puente e ir a esa parte de la mente conectada a la fuente. Así que palabras como culpa, expiación, Espíritu Santo, simplemente son símbolos. Abramos las puertas. La primera puerta, la palabra, el nombre, un curso de milagro. Siguiente, la terminología cristiana. Siguiente, ¿qué más? Nada de lo que veo es real. Siguiente, y a medida que vamos pasando todas estas puertas, nos vamos encontrando en una experiencia de unidad, pero no es una palabra de unidad, es una experiencia de unidad. Y ya nadie te va a contar lo que es otra cosa porque tú lo has experimentado. No te vas a convencer de ninguna otra cosa, lo sabes simplemente. Mm. Muchas gracias, Dinora y María Magdalena, por responder esta preguntita. Nos quieren hablar, las invito, mejor dicho, que le cuenten a toda la comunidad de Mindalia sobre la escuela. Sí, la escuela. La escuela lleva por nombre Sendero de los Milagros y estamos organizando este congreso, que somos un buen equipo organizándolo. Y la escuela Sendero de los Milagros tiene grupos como el Círculo de la Escuela y también la maestría, que es, la maestría, por ejemplo, son para alumnos, sean novatos o antiguos de un curso de milagros, que por cierto, está por comenzar, después del congreso comenzará una maestría el día 9 de mayo, miércoles, donde dentro de esa experiencia tendrás una clase a la semana y también un encuentro con una compañera para estudiar juntas. Así que la escuela... En todo este caminar tenemos ejercicios en este entrenamiento, por supuesto, para hacer esta transformación mental en donde hay una transformación donde se quitan todas estas capas y poder acceder a esa guía interior que antes estaba hablando. Así que Sendero de los Milagros es para todos. Y bueno, creo que el Gmail o el correo electrónico también lleva ese nombre, Sendero de los Milagros. @gmail.com. Y habrá también para principiantes, habrá para medianos, va a haber varios niveles. Sí. Que sí. Entonces nadie piense, es que puedo entrar a la maestría solo si conozco muy bien el curso de milagros. No, también va a haber para comenzar. Sí, sí, va a comenzar una escuela también básica a finales de mayo. O sea, tú escribes y ya te vamos diciendo, tiene una página web, milagrosenacción.com. Y yo creo que está anotada la página web también del congreso. Claro que sí, todo lo tienen aquí debajo. Muchísimas gracias, Dinora y María Magdalena, por habernos acompañado. Quiero agradecer también a todas las personas que han estado acá con nosotros a través del chat. Les recuerdo además que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden ver y compartir para que llegue a todas las personas que necesiten escuchar esta valiosísima información. Les voy a dar entonces el paso para que puedan cerrar este espacio para toda la comunidad de Mindalia. Mis bendiciones para todos, mi agradecimiento y recordemos que no estamos solos, que estamos más acompañados de lo que creemos, porque poderosos aliados nos apoyan en este camino del despertar. No importa si te caes, cuántas veces te puedas caer, no importa cuántas veces se te pueda olvidar, no importa si tú crees que puedas o no, o te sientas insuficiente, que recuerdes que hay algo mucho más grande que está también en tu propia mente, que tú puedes acceder allí y pedir ayuda y dar gracias. En vez de quejarnos, ese es el canto fúnebre que podamos agradecer, porque el agradecimiento es una oración elevada. Así que mis bendiciones para todos y recordemos que somos uno, que no estamos separados. Bendiciones. Paz. Y que os esperamos a todos en el congreso para recordar juntos y para sanar todos juntos, que es lo que queremos. Bendiciones.